cuando estés, sabrás que siempre, siempre te amaré. A donde tú estés, sabrás que siempre, siempre te amaré. A llorar, a llorar. Sabía y no podría ya vivir sin vos. No sé si estos tiempos se pondrán del lado del corazón. Sin más que hacer con este infierno, solo quiero estar entre tus brazos y decirte que sin ti me muero. Tú vendrás al y yo aquí te esperaré. A donde tú estés, sabrás que siempre, siempre te amaré. A donde tú estés, sabrás que siempre, siempre te amaré.